Hola, ¿qué tal? Aquí C3PO y hoy os quería contar por qué no me considero un podcaster típico. Me refiero con típico lo que podéis encontrar hoy en día en la mayoría de los que hacen podcast. Y bueno, a ver cómo os lo explico. Yo veo que la mayoría de la gente que empieza un podcast lo que busca es que lo oigan en todo internet, si es posible, ¿no? La mayor gente posible. Y lógicamente, pues usan algunos servicios o plataformas propietarias y normalmente llena de rastreadores. Y no solo esto, sino que hay muchas de ellas que incluso teniendo rastreadores cobran un dineral al mes por poder subir ahí tus audios. Las hay algunas gratuitas, ¿no? Pero y llenas de rastreadores también, por supuesto. Pero lo que me extraña es que algunas que tengas que pagar bastante también tenga mucho rastreador incluido. Pero bueno, a la mayoría de la gente que hace podcast esto no le importa en absoluto. Y es lógico, porque lo que busca es llegar a la mayor gente posible, por lo tanto no le importa que sus audios pasen por Spotify, por Google, por Apple, por Amazon y por cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, es normal, ¿no? Ellos no buscan cierta privacidad o tal, ¿no? Entonces muchas veces me dio que pensar esto porque cuando yo estuve a punto de unirme en un principio a una plataforma de este tipo, bueno, luego cuando vi me di cuenta de los rastreadores que tenían y dije, no, hombre, no, ahí no entro yo. Es verdad que hay alguna que solamente tiene un rastreador, como Castos, que la verdad es que, bueno, la verdad es que va bien. Solamente tiene un rastreador de Google en el momento que entras y desaparece inmediatamente después. Es decir, que lo necesitará para algo y para conectar con Google en un principio y luego ya no más. Pero bueno, me dio por comparar esto un poco con la forma de actuar que llevamos en Internet, con los sistemas operativos, con los navegadores y tal, ¿no? Con las aplicaciones que usamos, que están enfocadas a la privacidad, ¿no? Y en cambio, muchos de los que se dedican a esto, ¿no? Del tema de la privacidad y que dicen que usan GNU Linux, que no usan un navegador privativo, que solamente usan aplicaciones libres en el móvil o un sistema operativo libre y tal. De pronto, bueno, de pronto resulta que hacen un podcast donde todos sus audios van a ir por redes propietarias. Que no son buenas para nadie, llenas de rastreadores y que la gente que los oye, seguramente en vez de usar un programa RSS, que los habrá, pero habrá mucho tanto por ciento de gente que visitará directamente esta web o plataforma, ¿no? De podcast y claro, se comerá todos los rastreadores, ¿no? Y bueno, la verdad es que me dio que pensar porque yo la verdad es que no quiero nada así. Por eso digo que no soy un podcaster típico. La verdad es que, bueno, no sé si considerarme un podcaster siquiera, porque la verdad es que para lo poco que he hecho. Pero bueno, mis audios ya sabéis que son cortitos y tampoco es que yo vaya con mis audios a mucha audiencia, ¿no? Yo solamente quería llegar a la gente del Fediverso y poco más. Y bueno, en un principio ya sabéis que puse mis audios directamente en mi servidor Gemini como MP3, pero bueno, eso dio problemas a mucha gente, ¿no? Con Apple. Luego puse un Atom, gracias a un amigo, y la gente al menos podía seguirme con un programa de RSS. Luego me animé con Fanwhale en la instancia de Open.audio, que creo que es una de las más conocidas o de las mayores. Y la cosa iba fatal, en desconexiones, tardaba mucho en subir los audios, no iba bien para nada. Pero bueno, luego descubrí que no era por Fanwale, sino por la instancia, que tendrá miles y miles de usuarios, supongo, no lo sé. Porque luego, cuando me creé yo la mía, hace poco iba como la seda, iba bastante bien y rápida. Pero bueno, entre el Open Audio y la instancia que tengo ahora de Fanwale, pues pasé también por Castopod, siempre buscando algo libre, sin rastreadores, para que la gente que me escuche no tenga que padecer comerse estos rastreadores de compañías propietarias y tal, ¿no? Y tampoco ninguna vigilancia. Y bueno, Castopod, la verdad, ya os conté que bueno, está muy bien, la verdad. Pero el problema que tiene es con la federación. Y se echa de menos que traiga una opción para quitar la federación. Como por ejemplo, si tiene Fanwale. Fanwale, si quiere, te creas tu instancia y tiene dos opciones muy útiles. Una, poner todo privado o ponerlo todo en público. Y también poner o quitar la federación. Normalmente viene activada, pero la puedes quitar. Y yo lo hice, la quité y punto. ¿Por qué la quité? Porque la federación, tanto en Castopod como en Fanwale, es un desastre. En Fanwale es mínima, solamente sirve para anunciar los audios que pongas. Pero lógicamente la gente en cualquier red social, pues lo que va a hacer es contestar a esa cuenta federada de Fanwale. Y claro, tú no puedes ni leer los mensajes que te contestan, ni nada de nada. Que es lo que me pasaba cuando estuve en Open Audio, que estuve la verdad que poco tiempo. En Castopod iba desastrosamente mal. No salían bien los avatares, no salían bien los apodos, los emojis salían solamente las letras en muchos de ellos. A veces, según en qué situación o de qué cuenta contestaba alguno de los episodios, pues daba error, le daba a poder leer los comentarios y te salía el típico whoops, página de error. Otras veces se cargaba toda la página de Castopod, toda la web, y tenía que reiniciar el servidor. Y bueno, ya os conté también todos los problemas también de instalación, de Cloud Panel, de... bueno, en fin, un desastre, ¿no? Y bueno, cuando quise probar con Fanwale para poner solamente un RSS, que es lo único para lo que he instalado Fanwale, porque Mastodon no envía un RSS en condiciones, no envía el título y no envía bien la información. Es lógico, porque Mastodon no está hecho para podcasting. ¿Se puede seguir por RSS una cuenta de Mastodon, un podcast en Mastodon? Sí, se puede, pero no envía el título. Lo que envía es la fecha y la hora. Que bueno, en algunos programas luego ya pulsando sí sale ya el título y la descripción, pero hay otros programas de podcast o aplicaciones que no. Entonces, para evitar estos problemas, digo, bueno, me instalo una instancia de Fanwale, subo también aquí los episodios y ya está, con la RSS sí funciona maravillosamente bien. Y eso es lo que hice. Pero, como digo, no, yo no soy de los que pagan 15, 20 o 30 o incluso más para subir tus audios. Estoy hablando mensualmente, ¿eh? De hecho, Castopod también tiene un hosting en castopod.com en el que te cobra 30 euros mensuales. Bueno, si lo pagas anualmente son 25 euros mensuales, una barbaridad. Yo le escribí varias veces a Castopod diciéndole que, bueno, que tampoco hace falta un límite, un tamaño tan grande de capacidad y poder meter a varios usuarios de podcast. Porque, bueno, a ver luego cómo te pones de acuerdo con los demás para ir pagando. O si alguno se retira, te deja con el pago al aire. Que podían ponerlo de forma individual más baratitos, ¿no? Por lo menos 3 euros o 5 euros al mes. Pero ni caso, oiga, ni me contestaban desde el Fediverso, ni me contestaban cuando le mandaba la petición en la web de castopod.com. Así que nada, al final tuve que quitar Castopod y poner solamente Fanwale y quitarme de problemas. Y Fanwale es una maravilla. Tiene un proceso de instalación, bueno, puedes instalarlo de muchas formas diferentes, con Docker, y bueno, tiene un montón, manualmente y tal, pero tiene un script que es una maravilla. Ejecutas el script, te hace varias preguntas y listo, nada más. Incluso te crea directamente el certificado SSL, te instala Nginx, En fin, una maravilla. Y para actualizar, también ejecutas un script, te lo actualiza todo en un minuto o dos y listo. Instancia actualizada, una auténtica maravilla, la verdad. Ojalá todos los servicios que hay por ahí fueran igual de buenos con un script como este, ¿eh? Y bueno, muy contento, pero vamos al título de este episodio, ¿no? Que no entiendo a esta gente que paga un dineral al mes solamente para subir sus audios. Igual es que buscan hacerse más famosos o terminar viviendo del podcasting, ganando un dinerito al mes, ya sea con anuncios, por suscripciones, pues no lo sé, ¿no? Pero veo gente que paga 150, 200, 200 y pico euros al año solamente para subir sus audios. Pues vamos a ver, alquílate un VPS baratito de 3 euros al mes, metes el script de Fanwhale y ya está, y ya tienes ahí tus audios, puedes poner tu música, tus podcasts o lo que tú quieras. Así de fácil. Así que no sé, no me considero yo un podcaster típico que hace este tipo de historias, ¿no? De pagar un dineral al mes o al año, de hacerlo por redes privativas y que sus audios están en manos siempre de una red privativa o de otra. De hecho, en Castopod tuve un problemita también porque mirando las visitas, las estadísticas, vi que Spotify estaba cogiendo mis audios también de ahí. Y bueno, lo pude solucionar, era por un problemilla de no haber señalado una opción dentro de Castopod. Y bueno, Castopod es totalmente libre, igual que Fanwhale. Son plataformas libres. Yo no pongo mis audios en un sitio que tenga rastreadores. Ahora mismo los pongo en Mastodon, que es mi propia instancia de Mastodon, que es libre y sin rastreadores. Y el RSS está en Fanwhale, que tampoco tiene rastreador y también es libre. Y bueno, sé que llegaré a poquita gente, porque la verdad es que era mi. Esto es como un hobby, es algo que me gusta hacer, me gusta grabar, me gusta explicar cosas en vez de hacerlo siempre en un blog. Hay veces que te gusta hacerlo así, ¿no? Por voz. Y esa era mi intención, llegar a poquitas personas o a las que se pueda dentro del Fediverso. Si hay alguien que desde fuera del Fediverso me oye visitando directamente la web de Mastodon, en donde está mi cuenta o añadiendo el RSS, bueno, pues vale, pero serán las menos. Yo creo que la mayoría de la gente que me oiga serán del Fediverso. Y eso es lo que yo quería. Muchas veces lo hago hasta para mí, el podcast, porque me gusta grabar, me gusta contar cosas y me gusta tenerlo ahí un poco como recuerdo por si algún día necesito algo de lo que he dicho. Y si alguien me oye y le sirve de algo o le gusta lo que digo, pues mira, genial. Pues me gusta también que me sigan, la verdad. Y bueno, esta era mi aclaración de hoy en este episodio y nada más. Aquí lo dejo que ya lleva 13 minutos. Hasta otro episodio. Gracias y hasta luego.